van a escuchar Kakú capítulo 152. Las últimas palabras de Kakú Philip a Ewald Frank. Oráculos que pronunció el profeta Kakú Philip el 17 de julio de 2022. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 152, las últimas palabras de Kakú Philip a Ewald Frank. Kakú capítulo 152. Las últimas palabras de Kakú Philip a Ewald Frank. Palabras que yo, el profeta Kakú Philip, he dirigido este 17 de julio de 2022 por parte de Dios a Ewald Frank y a todos los creyentes del mensaje de William Branham en el mundo entero. Por la gracia de Dios, estoy bien. En toda mi vida nunca he recibido una perfusión y nunca me he acostado en una cama de hospital. Mi secreto es la santidad. Y en el comienzo de mi ministerio en 2002, para mí, 1,78 m, yo pesaba 64 kilos. Pero ahora peso entre 60 y 62 kilos sin ayuno. Todos los pastores que conocí en 2002 han engordado, excepto aquellos que fracasaron. Bien, este 8 de julio de 2022 en Katadji, consagré a los apóstoles Pedro Aleixo de Mozambique, Deutamar Costa de Brasil y Pascal Bichi de Francia. Era en presencia del valiente apóstol Kosi Yelu de Togo. Y también establecí a nuevos apóstoles como Aniceto Manuel de Angola y Luis Coronado de México. Fue él, Luis Coronado, quien llevó al apóstol César Esparza al tabernáculo Perry Green en Tucson, en Arizona, en los Estados Unidos, el domingo 14 de abril de 2019. También en estos últimos años, el apóstol Blanchard Mosili distribuyó varias maletas de folletos en los estados norteamericanos de Kentucky, California, Louisiana, Massachusetts, Illinois, Pensilvania, Missouri, Maryland, Nueva York y Nueva Jersey, y muchos otros. Y en Boston, un hombre blanco de 73 años lo recibió en su casa y le dijo que quería ser bautizado, él y su esposa. Y he aquí, este era el hombre cuya hija me había escrito desde Cabo Verde. Fue un sacerdote católico quien le predicó el mensaje en secreto y le dio todo el mensaje impreso. Y me sorprendió que un sacerdote católico pudo hacer eso. En el mensaje, todos somos discípulos, pero algunos pueden estar ocupados con su trabajo y son ellos los que deben satisfacer las necesidades financieras del mensaje. Y cuando el mensaje y su expansión no son el trabajo principal o la preocupación de un pastor, no debe utilizar los diezmos y las ofrendas para sus necesidades personales como lo haría un levita. Si lo hace, es una prohibición y una maldición que hace caer sobre su cabeza y su casa. Además, un predicador en el púlpito tiene pleno poder para nombrar los pecados y a las personas e ir hasta el final de su predicación. Y quien no esté satisfecho de su predicación es en el grupo del país a donde debe ir a quejarse. Y también, un predicador no debe gritar a su intérprete. Alguien que ve en sueños a su padre o a su madre o a un pariente en forma de demonio nunca debe acusarlos de querer matarlo, porque se trata casi siempre de los miembros y líderes de su comunidad religiosa. Un sueño es un mensaje de Dios para ti y debes meditarlo para entenderlo. Por ejemplo, la necesidad de orinar o defecar significa que estás en el camino del pecado. Y si estás desnudo en un sueño, debes saber que estás actuando fuera de la voluntad de Dios. Y si no tienes zapatos, entonces te falta el celo. Los zapatos son el celo en la aplicación de la palabra de Dios. Y la falta de amor y el desorden en una comunidad son la consecuencia de la incompetencia de su líder. Y cuando alguien no tiene las cualidades o capacidades para dirigir a la gente, se convierte en dictador y se rodea de discípulos. Y si ustedes le dicen la verdad en público, sus discípulos les atacarán en privado. Bien. El mensaje avanza cada vez más rápido. Mozambique ha pasado de 52 asambleas en febrero de 2021 a 70 asambleas en junio de 2022. Muchas iglesias se están uniendo al mensaje. Y también, El mensaje ha comenzado a levantar en el campo de la evangelización a muchos niños predicadores como Josué Mukangu y muchos otros. Y mi oración es que el mundo entero se llene de ellos. Además, la traducción avanza bien. En 2021, el clamor de medianoche solo estaba en 44 idiomas. Eso no era nada. Y ya se están haciendo traducciones a muchas lenguas. Y son unos creyentes los que hacen la traducción. La traducción de su mensaje a todas las lenguas de la tierra es una de las pruebas que debe superar un profeta antes de su muerte. Una doctrina es una ley perpetua establecida por Dios a través de un profeta. Una falsa doctrina es una ley perpetua que no viene de un profeta. Y el legalismo es la aplicación literal del mensaje y el rechazo de todo lo que no está escrito, aunque eso no vaya en contra del espíritu del mensaje. Y el legalismo es del diablo. Por ejemplo, si un pastor dice, para el culto de esta mañana, agruparemos a los niños para un mejor seguimiento por los diáconos. ¿Eso es correcto si la congregación lo encuentra bueno? Es esto el espíritu del mensaje. Pero si dice, a partir de ahora, agruparemos a los niños para un mejor seguimiento por los diáconos. Entonces, no es correcto porque nadie, si no es profeta, puede establecer una doctrina. Ustedes deben caminar al ritmo de todo lo que se hace en todas partes en el mensaje. Los líderes religiosos me desprecian, pero cumpliré la voluntad de Dios. No creía en Dios y estaba empujando la carretilla en una obra de construcción de una casa y un ángel me apareció el 24 de abril de 1993 y me dijo, «Ven, sígueme. El Dios Todopoderoso te ha elegido para hacer su voluntad. ¿Qué haría yo si no esperar como un tonto lo que Dios me diga que haga? Todos ustedes, líderes religiosos de la tierra, nunca han tenido una visión con los ojos abiertos». Son todos ciegos y discípulos del dinero. Caminan por ustedes mismos y quieren que haga como ustedes para que Dios me rechace como ustedes. Nunca cometeré este error. Siempre caminaré por sueños y visiones y haré la voluntad de Dios. El Señor Jesús, el Maestro mismo, dijo, «No hago nada si no veo que el Padre lo hace primero». Y cuando el ángel me ordenó que no recibiera más dinero, obedecí. Y todo lo que es dinero se ha convertido en prohibición para mí. ¿Y cuántos diezmos y ofrendas se dan en mi mensaje y cómo lo administran los pastores y apóstoles? No procuro saberlo. Un profeta debe ser consciente de que es un hombre que puede equivocarse y por tanto no debe basarse en su imaginación para hablar. Cuando William Branham habla de la serpiente que andaba en el Edén y describe su forma, su tamaño y lo peluda que era, ¿era su imaginación? Y cuando Abel ardía la grasa de los corderos machos primogénitos de su rebaño, de un año, sin defecto, como ofrenda a Dios, ¿era su imaginación? Y fue por el ángel del 24 de abril de 1993 que supe que la anticoncepción era satánica. Por razones de salud, me puse en contacto con mi amigo Jean René, que es doctor en medicina, y también con el hermano Roland Meledge, para que me propusieran una anticoncepción para mi esposa. Y tuve una revelación, y vi al hermano Roland en su traje de enfermero, pero era un inflador de neumáticos de coche, y estaba a punto de meterle aire a una mujer china muy flaca. Y el ángel me dijo, «Las muñecas sexuales y sus dueños no van al paraíso», y la visión me dejó. Las muñecas sexuales son robots idénticos a los seres humanos. Estas muñecas hablan y actúan como seres humanos. Y es con estas muñecas con las que los chinos tienen relaciones sexuales para evitar tener hijos. Y ante esto, tengo que reflexionar para decir qué. Por eso, sepan que cada punto del que voy a hablar hoy sobre Ewald Frank está basado en visiones. Y si un branamista me conoce desde 1993, les dirá que Kaku Philip son sueños y visiones. Pero también les dirá que mis sueños y visiones nunca han fallado. Y ellos saben cómo en pleno culto anuncié literalmente, sin símbolo, que los dos diáconos iban a unirse y dividir la iglesia. Y que vendría gente de lejos para intentar reconciliarlos, pero no lo conseguirían. Nadie me creyó por causa de la paz y la armonía que había allí. Además, el diácono principal trabajaba en la compañía de transportes de Abiyán y no podía hacerlo. Su tiempo no le permitía ser pastor. Y el pastor David dijo que se trataba de personas que vendrían de lejos para tratar de dividir la iglesia. Y más tarde, el diácono principal perdió su trabajo en la compañía de transportes. Y con la ayuda del segundo diácono, dividió la iglesia y llegó a ser el pastor. Y la CACI, que es el Consejo General de los Branhamistas de Costa de Marfil, vino a intentar impedir la división, pero no lo consiguieron. Y la iglesia fue dividida. Y el pastor David se fue con una parte de la iglesia. He tenido una multitud de visiones que nunca han fallado ni una sola vez. Y basándome en las visiones, revelé el origen de la piel negra de los africanos y vi lo que ocurría en Sodoma y Gomorra antes de su destrucción. Y cuando el ángel me reveló cómo Judas Iscariote era de la tribu de Dan, busqué pues en internet, y en todas partes decían que Judas Iscariote era de la tribu de Judá. Y ante esto, tengo que reflexionar para decir que soy un hombre que cree que no se puede tener una vida pura y sincera basada en la Biblia y ser salvo. El cristianismo no es mejor que el Islam, el hinduismo, el budismo, el jainismo, el sintoísmo, el sijismo, el confucianismo, el taoísmo y el bahaísmo, pues todos ellos sirven al mismo Satanás. Fue a través de una visión que llegué a Dios, y es a través de las visiones que haré la voluntad de Dios. Y lo he visto en todos los llamados libros santos que he leído. Y hablando de las visiones, la visión que relaté en Kakú 151 es una visión importante para la iglesia. Y la leche y la miel en este capítulo son los dos elementos de la marcha de Israel hacia Canaán, la tierra donde fluyen leche y miel. Y en mi tiempo, las antiguas tumbas que eran las sinagogas fariseas, esenias, helenistas y saduceas del tiempo del Señor Jesús habían sido arrasadas. Y estas tumbas eran ahora iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas. Y en esta visión de la marcha hacia el cielo, estaba mirando, y he aquí que había delante de mí, en mi camino, en un claro, personas vestidas con vestidos blancos, caminando en fila en un sendero que subía a la puerta del cielo. Y una multitud estaba ante la puerta de los cielos, y la puerta de los cielos estaba rodeada por una nube blanca. Y ellos eran silenciosos, y no miraban ni a la izquierda, ni a la derecha, ni hacia atrás. Y su camino no era bordeado por ninguna zanja. Y mi voz ya no podía alcanzarlos. Yo era como una puerta, y a veces una persona de atrás venía y pasaba a través de mí, y su vestimenta se transformaba en vestido blanco, e inmediatamente entraba en el claro y se unía al grupo de delante. Y entonces, lejos detrás de mí, había otro grupo desordenado. Y las personas de este grupo tenían ropas diferentes y hacían ruido y se empujaban unos a otros. Y ellos me molestaban para que los llevara al otro lado de la zanja, porque detrás de ellos hasta mí el camino estaba bordeado por dos zanjas excavadas por la escorrentía de las aguas. Era como imposible ayudarles a quedarse en la línea. Y a causa de ellos, yo no iba a unirme al grupo de delante. Y vi que una persona que es la mujer de un pastor había saltado para cruzar el foso. Y detrás del foso, a un lado, estaban los pecadores reincidentes que tenían su puerta abierta, y al otro lado, el resto del mundo en una inmensa prisión cuya puerta es una sólida reja de hierro. Y abrí la reja de la cárcel para que salieran, pero no salieron, porque eran como locos. Y todos ellos hablaban el lenguaje del dinero y la magia del dinero. Esta visión es cierta y verdadera. En su marcha hacia el cielo, las vírgenes fatuas no tienen vestidos blancos. Todas estas fotos y vídeos que vemos por todas partes, con todas las 10 vírgenes con vestidos blancos caminando juntas, son mentiras de Satanás. Y cuando un profeta deja la tierra, la puerta del cielo se cierra porque él es la puerta del cielo. Y pasando por el profeta, las vírgenes prudentes recibían el traje de la boda y el espíritu de aquel que está en el profeta. Y cuando el profeta muera, el profeta se unirá a ellas. Todos aquellos que pasaron por el profeta son salvos en su lote y ya no pueden perder la salvación, incluso en el desorden después de la muerte de este profeta. Están en la dimensión del rapto y la eternidad. Y todos aquellos que no pasaron por el profeta mientras el profeta estaba vivo en la tierra no estarán en la primera resurrección con este profeta. y hasta pueden dejar su posición de vírgenes fatuas e ir al infierno si son los autores o actores de los desórdenes que vengan después de la muerte del profeta. Y el grupo de delante estaba tan callado que me parecía que se constituía de personas que no eran felices en la tierra. Y su aspecto era casi lamentable. Todos iban vestidos de blanco, mientras que en el grupo que estaba detrás de mí, algunos iban vestidos de musulmanes y otros de distintas maneras. Y la mujer que saltó puede ser la mujer de un pastor, pero sobre todo una asamblea. Así que un pastor o un apóstol puede ser un hijo del diablo, discípulo del dinero. Y la mujer de un pastor puede ser una pagana. Y si una asamblea no está en el espíritu del mensaje, Dios te permite estar allí, pero en un espíritu diferente, si no sabes a dónde ir. Respeta a un pastor o a un dirigente dentro de los límites del mensaje, pero no lo tomes por un profeta mensajero. Mi pastor branamista nos prohibía que fuéramos a las reuniones de varias iglesias branamistas. Y toda la iglesia, incluido él, no iba, pero yo sí. Y estando en su congregación, a menudo iba a hacer cultos en cualquier otra iglesia branamista cuando no teníamos culto. Tenía una comunión fraternal con todos. Y desde noviembre de 1993 hasta que los dejé en marzo de 2002 para iniciar mi ministerio, nunca permitió que yo ocupara el menor cargo en su iglesia. Para ganarse el favor de un pastor de Satanás, hay que verlo como un profeta y seguirlo como su discípulo. En toda mi vida nunca he actuado con hipocresía o por influencia. La hipocresía es la obra de los hijos del diablo. No tengo el alma de un hijo del diablo. Estamos en la edad de la hipocresía y el Espíritu Santo no puede habitar en el alma de un hipócrita, porque cuando el Espíritu Santo le diga que lo que el pastor o tal hace no es correcto, se quedará callado. Un hijo del diablo tiene la hipocresía en el alma y la hipocresía lleva al infierno. Todo pecado se paga en la tierra. Durante su vida, ustedes empezarán a pagar por cada pecado que han cometido en su vida. Me he encontrado con muchos casos de enfermedad y sufrimiento, y su origen era siempre el pecado de la persona, de su cónyuge o de su pariente. Cuando tienes una enfermedad o un sufrimiento interminable, empieza por ir a pedir perdón a todos aquellos que has herido y a los maridos de todas las mujeres con las que has cometido adulterio. Y desde 2002, según Lucas 17, versículo 30, he restablecido la confesión pública, que es el camino previsto por Dios en nuestro tiempo para la expiación de los pecados de todo hombre. Mi mensaje es el único camino de la salvación para la humanidad hoy. Y todo líder religioso debería hacer eco de mi mensaje, pero prefieren seguir a los profetas muertos para poder alterar el mensaje de estos profetas muertos a su antojo sin ser molestados. Y si debe haber mil ramas de su mensaje, eso no les molesta. Y lo que estos líderes religiosos hacen con los libros santos de sus religiones es esto lo que hacen los branamistas con el mensaje de William Branham sin que eso moleste su conciencia. Y me rechazan y pretenden servir a Dios. ¿Puede un sacerdote llevar un hombre a Dios? ¿En qué Biblia se encuentra eso? Dentro de 300 años, la humanidad no sabrá que ustedes han existido en la tierra. Todos ustedes desaparecerán con su memoria. Y es a través de mi mensaje que la humanidad sabrá que, por ejemplo, en Hueso, en el Congo Brazzaville, a causa de la palabra de Dios, un pastor de Satanás llamado Thomas Bowe y su iglesia branamista Logos Tabernáculo habían echado a la cárcel a varios de mis discípulos, entre ellos el apóstol Stephen Bambi. William Branham nunca llamó a la policía. Pero los pastores de su mensaje llaman a la policía cuando alguien predica cerca de su templo. Sin embargo, predicar ante una iglesia es una doctrina cristiana. En la historia de la iglesia, los cristianos siempre predicaron delante de las iglesias. Y fue en la puerta de una iglesia católica donde Lutero clavó sus 95 tesis. Y si un día un discípulo de Juan Wesley predica frente a una iglesia luterana, ¿cómo pueden los luteranos llamar a la policía? Yo no metería a alguien en la cárcel por nada del mundo y luego iría a adorar a Dios con la conciencia tranquila. Un hijo de Dios no tiene esta capacidad. Y toda la santidad de un pastor branamista es 20 años de matrimonio, 20 años de fidelidad. Pero todos ellos son criadores de cerdos y sus iglesias son pocilgas de pecados. Ser fiel a su mujer ¿No lo son los borrachos y los fumadores de cigarrillos? ¿Qué es de sus Biblias, Louis Segond, King James, Scofield y demás? ¿Qué es del fútbol y las películas que ven? ¿Qué es de las inmovilizaciones cuando duermen y los sueños de sexo y otros que tienen? La fidelidad a una mujer, si esa es su santidad, entonces ¿qué santidad enseñará el profeta Moisés al Papa de Roma? ¿Y qué santidad enseñarán sus mujeres a las monjas católicas que están en conventos y monasterios? Y cuando rechazan la confesión pública y dicen, Proverbios 28, versículo 13, dice que aquel que esconde sus pecados no prospera, pero aquel que los confiesa y los abandona obtiene misericordia. ¿Cómo puede eso ser posible si no es en la confesión pública? La santidad de pareja que Dios les pide hoy es predicar que durante el embarazo o después de la menopausia, una pareja debe abstenerse de sexo. Declaren más bien desde el púlpito el tiempo que han pasado sin acercarse a sus propias mujeres. En América Latina, un hombre llamado Xavier Pérez y su mujer Lupita estaban buscando a Dios con todo su corazón. Sabían que si un Moisés muerto no podía salvar a los fariseos, entonces un profeta muerto no puede salvar a nadie hoy. Y cuando encontraron mi mensaje, creyeron a pesar de que soy un negro africano. Y para su santidad, decidieron abstenerse de sexo después de su bautismo. Y ya hace un año y tres meses desde su bautismo que no se han conocido. Bien, cuando recibí la vara de Francia, vi en una visión que un ángel me entregaba una libreta de color azul diciendo, «Guarda esto hasta la muerte del jefe de tu pueblo». La vara es de avellano. El avellano de Costa de Marfil es una madera extremadamente dura y es imposible que un humano rompa sus nueces con sus dientes. Y después de esto, en la mañana del 5 de junio de 2022, mientras estaba pensando en ir a Congo Kinshasa para mi primer viaje, tuve otra visión. Un ángel apareció a mi derecha en una nube y me dijo, «Primero irás a Sudáfrica», y enseguida desapareció antes de que pudiera verlo. Y el apóstol Amán Martín dijo en la visión, «Ah, así que Amán ha muerto». Y la visión desapareció. Y a través de varias revelaciones como esta, comprendí que Ewald Frank es el jefe de la posteridad de William Branham. Hoy, la posteridad de William Branham es como Israel y Ewald Frank es su rey. Y fui enviado como profeta a este pueblo, según Mateo 25:6. He estado con este pueblo de William Branham desde la visión en 1993 hasta 2002. Y estas visiones cambiaron mi forma de ver a Ewald Frank. Y a mi último hijo le puse el nombre de Kaku Frank Ewald. Después de las visiones en 1993, había pasado por varias iglesias evangélicas sin recibir el bautismo, y no pasé más de tres meses en ninguna de ellas. Pero desde mi encuentro con el mensaje de William Branham en noviembre de 1993, me quedé allí hasta el comienzo de mi ministerio en 2002. Y a lo largo de mi ministerio hasta hoy, he permanecido fiel al mensaje de William Branham, siguiendo al mismo tiempo mi propia visión con mi propio mensaje como Josué después de Moisés. Como Josué, no me he desviado ni a la izquierda ni a la derecha de todo lo que predicó William Branham, y he edificado sobre el fundamento de William Branham. Y todo lo que predico es lo que William Branham habría predicado si estuviera en la tierra hoy en un cuerpo africano. Según Marcos 13:35, que es la otra mitad de Mateo 24:27. Así, el pueblo de William Branham fue mi pueblo desde 1993 hasta el comienzo de mi ministerio en 2002, porque la antorcha de los profetas estaba allí. Moisés estaba en la casa del faraón para tomar la antorcha de los profetas que José había dejado allí. Incluso el Señor Jesús adoraba a Dios con los judíos en sus templos y sinagogas de Satanás a causa de la antorcha de Moisés y los profetas. Por eso los judíos le dejaban sus púlpitos. Todo verdadero profeta siempre ha hecho esto. Lucas 4, versículo 16 dice, «Y Jesús entró en la sinagoga el día del sábado conforme a su costumbre, y cuando ya tenía la antorcha, ya no iba allí». Y su lenguaje se convirtió en, «Ustedes, fariseos y saduceos, razas de víboras, tumbas encaladas». Después de la visión en el camino a Damasco, Pablo tenía primero que ir a por la antorcha dejada por el Señor Jesús a los apóstoles. Y cuando lo tomó, comenzó a reprender a Pedro y a los apóstoles. Esta es una ley divina. Nunca se levantará un profeta después de mí si no ha venido a mi mensaje y no ha recibido el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para la restitución. Que un hombre salga de la nada o nazca sin padre, siempre se le identifica con un pueblo y una tribu. Y esto es tanto carnal como espiritual. Un hijo legítimo tiene un parentesco, y toda la vida de un profeta es la palabra de Dios. Dios retira a sus profetas de la tierra, pero nunca la antorcha, las llaves del reino o el espíritu que estaba sobre el profeta. Y a la espera de otro profeta, Dios deja las llaves del reino a un Mateo 24, versículo 45, que es discípulo del profeta muerto. Y un día saldrá un profeta de mi mensaje, o alguien vendrá aquí, se bautizará y luego saldrá con la antorcha que dejé aquí. Un plagiador no hace eso. Y entregar su mensaje en manos de alguien para que lo distribuya es la antorcha y el colmo de la confianza. Eso es más allá de su Biblia a su hijo José. La antorcha o las llaves del reino siempre han estado en la tierra en la mano de un hombre que estaba con el profeta precedente. William Branham dijo en el folleto «Entrando en el Espíritu», referencia 12. Cuando Dios obra con un hombre, Dios tiene otro hombre esperando. Y Dios retira a su hombre de la tierra, pero jamás su espíritu. Él siempre ha tenido a alguien más en la tierra en quien coloca su espíritu. Y antes de que yo viniera, Ewald Frank fue para William Branham, lo que Pedro fue para el Señor Jesús antes de que viniera Pablo, y lo que Melanchthon fue para Lutero antes de que viniera Juan Calvino. Pero eso no convirtió a Pedro o a Melanchthon en profeta mensajero, y ese fue el error de Ewald Frank. Y desde 2002 he estado profetizando sobre este pueblo de William Branham y sobre las naciones de alrededor. Que Ewald Frank sea bueno o malo, es el rey de Israel espiritual hoy. Y si la esposa de Cristo era iluminada antes del clamor de medianoche, fue por el mensaje de William Branham gracias a Ewald Frank. Si no hubiera sido por Ewald Frank, la tierra no conocería el mensaje de William Branham. Tan pronto como murió William Branham, Ewald Frank comenzó a traducir y enviar los folletos de William Branham por todo el mundo y a viajar. Y fue después cuando Billy Paul y Joseph Branham pensaron, en los años 80, en producir también los folletos de su padre William Branham, cuando vieron que la gente creía en todas partes por el mundo. Y así, antes de mi ministerio, casi todos aquellos que buscaban a Dios ya habían dejado sus templos, iglesias y mezquitas y se habían reunido en el mensaje de William Branham a través de Ewald Frank. Cualquier creyente del mensaje de William Branham que hable en contra de Ewald Frank es un hijo adoptivo rebelde e ingrato. Hasta un padre que se convierte en borracho guarda su identidad, su dignidad y su respeto como padre. Si condené a Ewald Frank, fue como profeta debido a sus doctrinas y a sus propios folletos y cartas circulares que distribuía en lugar de los folletos de William Branham. Ewald Frank cumplió el siervo fiel de Mateo 24, versículo 45. Y luego cumplió también el siervo infiel de Mateo 24, versículo 48. El ministerio del esclavo fiel convertido en infiel es el ministerio que precede el clamor de medianoche. Fue Ewald Frank, el mismo esclavo fiel que distribuía los folletos de William Branham, quien se convirtió en el esclavo infiel de Mateo 24, versículo 48, distribuyendo sus propios folletos y circulares. Ewald Frank debía atenerse únicamente a la misión de distribuidor de los folletos de William Branham. Al igual que un eunuco o un esclavo, tenía que atenerse únicamente a lo que le dijo su amo. El libro de Esther es la revelación sobre la novia de las naciones. Hay siete ángeles en el cielo, para siete eunucos en la tierra, y luego Hegai, un octavo eunuco en la tierra, viene con el clamor de medianoche, que es el edicto de Memucán, el mismo séptimo ángel celestial. Y Vasti, la vieja reina branamista semejante a una viuda, había organizado una fiesta con Ewald Frank, que es Amán, el mayor siervo del rey Asuero. y desde el principio de mi ministerio ya había revelado quién era Ewald Frank y todo el mal que iba a hacer a Israel con sus folletos y circulares. Querido Ewald Frank, a pesar de la visión del 24 de abril de 1993, he dedicado mi vida a la búsqueda de la eternidad y comprendí que la salvación es Dios a través de un ángel que se esconde detrás de un humano para actuar, y cuando este humano muere, Dios toma otro humano. Eso nunca parará hasta el fin del mundo. Y era eso lo que tenías que enseñar en lugar de llevar a la gente a la Biblia. Toda religión lo enseña. En su milésima reencarnación, Arjuna nunca preferirá el Bhagavad Gita a un Krishna vivo. Y Shariputra nunca preferirá el Sutra del Loto al Bhagavad, el Tathagata Supremo. En todas las religiones, el camino de los profetas vivos es el único dharma de la existencia humana para alcanzar el nirvana final. Son los hombres los que se apartan de él a través de los guías malvados como tú. Y en tu circular de abril de 2019 dijiste, el hermano Branham dijo, en el tiempo del atardecer aparecerá la luz. Eso se realizó. Pero ahora estamos a la medianoche. El hermano Branham ha cumplido su mandato. Yo también estoy cumpliendo mi mandato. ¿Cómo pudiste dejar que Satanás se apoderara tanto de ti? ¿Puede Simón Pedro decir eso del Señor Jesús? Y ahora, en lugar de las predicaciones de William Branham, desde los años 1980 son las viejas predicaciones de Ewald Frank las que se emiten cada domingo en Internet y en Krefeld. Pablo le dijo a Timoteo que predicara la palabra. Pero, ¿reemplazarán las circulares de Timoteo a las epístolas de Pablo tras la muerte de Pablo? Y cuando Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra, ¿quiere Pablo decirle a Timoteo que envíe circulares a Corinto, Roma y Éfeso como lo hizo Pablo? Querido Ewald Frank, eres mi padre y te hablo con respeto. Has hecho mucho bien a la novia de Cristo en este fin de los tiempos, pero tras eso has hecho también mucho daño a la novia, y si no te arrepientes antes de tu muerte, irás ante Dios con la lepra del rey Usías. Querido padre Ewald Frank, has sido un hombre valiente que ha hecho el bien a la tierra, y conozco el peso de una misión mundial como la tuya, pero los pastores y predicadores malvados que te rodean se han pasado el tiempo admirándote en lugar de ayudarte como hicieron los 80 sacerdotes de Israel frente al rey Usías en 2 de Crónicas 26. Pastores que solo tienen grandeza en el número de sus fieles y en la grandeza de sus catedrales. Y pronto el tabernáculo Branham de Jeffersonville se convertirá ante sus ojos en la catedral Branham según Kakú 39, versículo 20. Y tu compañero Alexis Barillier te llamó la atención diciendo, cuando bajaste del estrado y empezaste a inclinarte, mientras tocabas la mano de los predicadores, tuve ante mis ojos lo que había visto en la televisión que hacía el Papa. Cuando bajaba en medio de sus cardenales y obispos reunidos a su alrededor. ¿Y por qué fuiste sordo a esta interpelación? ¿Cómo y a través de quién debía Dios interpelarte? ¿Por qué tú y tus pastores discípulos siempre preferís escuchar a aquellos que os dicen cosas que queréis oír? Querido Ewald Frank, de la tribu de Dan salió Judas Iscariote. Y Judas Iscariote había traicionado a su maestro Jesús, pero Judas Iscariote estaba tan arrepentido que fue a ahorcarse. Y la tribu de Dan en Judas Iscariote fue nuevamente reemplazada y su nombre fue nuevamente borrado. Y tú debías maltratar y adormecer a la iglesia para que el clamor sonara a medianoche. Pero nunca sentiste remordimiento hasta el punto de preguntarle a William Branham si la sangre nazi caía sobre ti también. ¿Qué respuesta esperabas de William Branham? Yo que te estoy hablando, cuando veo a los estadounidenses negros, la tristeza y la culpabilidad me llenan como los hermanos de José y su padre Jacob. Solo que, cuando los vendimos, no debían ser bailarines de boogie-woogie y press break como los egipcios. Y entonces Dios los habría alzado como José por encima del Egipto. Hoy, África está en la miseria. Dios ha puesto a África de rodillas. Y el mismo mar Mediterráneo en el que morían los antepasados de estos americanos negros en los barcos negreros, es en este mismo mar Mediterráneo en el que morimos en los barcos de emigrantes por culpa de este mal. ¿Y es posible que tú no seas culpable y que la sangre nazi no esté en tus manos? En el momento del holocausto de los judíos en Alemania, ya habías nacido, y por lo tanto, debías más bien contar el mal que hicieron los nazis a ti y a tus parientes porque escondíais a los judíos en vuestras casas. Si se debe imputar la Shoah únicamente a los solos actores nazis y no a sus hijos y nietos, ¿por qué debe la sangre de Jesús caer, pues, sobre los judíos de Alemania, según Mateo 27, versículo 25, ya que estos judíos de Alemania no habían nacido cuando sus bisabuelos estaban matando al Señor Jesús en Israel hace 2000 años? ¿Cómo explicas la culpabilidad de los judíos que morían durante la Shoah? Y si eres inocente, ¿por qué Dios, que es justo, permitió que a través de ti Satanás trajera la oscuridad sobre la luz traída por William Branham en el tiempo del atardecer? ¿Cómo explicas la muerte de esos miles de africanos negros en el Mediterráneo, ya que no estaban allí cuando sus padres vendían los esclavos a los europeos durante la trata negrera? ¿Por qué mi piel es negra ya que no estaba en Egipto cuando mis padres hacían sufrir a los judíos y adoraban a Isis, Osiris y Amón-Ra y desafiaban a Adonai, el dios de los judíos? No había nacido, pero estaba en sus lomos y por eso soy culpable. Si Leví en los lomos de su bisabuelo Abraham pagó el diezmo a Melquisedec, entonces soy culpable de las adoraciones a Satanás en Egipto y de la venta de esclavos durante la trata negrera. Y lo que tengo que pedir es el perdón de todos los habitantes de la tierra y la misericordia de Dios. Querido padre Ewald Frank, sabe que hasta una mujer llena del Espíritu Santo da a luz con dolor a causa del pecado de Eva en el Edén. Querido Ewald Frank, sabes que Judas Iscariote es de la tribu de Dan y que era forzosamente un hijo de la tribu de Dan el que tenía que entregar al Señor Jesús. ¿Y sabes que era forzosamente un hijo de la Alemania nazi quien tenía que traer las tinieblas y adormecer a la iglesia que es Israel espiritual para que el clamor sonara a medianoche, según Mateo 25:6? ¿Sabes que todos estos pastores que se maravillan delante de ti son los jefes de tu Gestapo nazi para maltratar y adormecer a las 10 vírgenes para que el clamor suene a medianoche? Como Dios te habla también, creo que lo sabes. Estimado Ewald Frank, Israel siempre rechazó a los profetas y ahora Israel son las naciones. ¿No será que ustedes también están rechazando a un profeta en este momento solo para querer escuchar a aquellos que les dicen cosas que quieren escuchar? ¿Acaso esperabas a que vieras grandes multitudes y demostraciones públicas para poner atención a mí? Pero recuerda que el ángel dijo que sería un pequeño clamor en un pequeño ministerio bajo una carpa. Sería Dios en la simplicidad y tienes que mirar hacia abajo para ver. Y para entrar en una carpa, debes rebajarte. Estimado Ewald Frank, no eres un profeta, pero has tenido la respuesta a todas las preguntas y has interpretado literalmente todo el libro del Apocalipsis. En más de 50 años de ministerio, ni una sola vez salió de tu boca. Esta pregunta que ustedes me hacen solo puede responder un profeta. Sin embargo, tu mensaje debía ser: queridos hermanos, al igual que el apóstol Pedro, solo soy un siervo inútil a quien el maestro confió la guardia de la casa hasta que venga otro profeta como Pablo y entonces le dejaré el sitio. Si hubieras hecho eso, Perry Green, Alexis Barillier, Joseph Coleman, Joaquín González de Brasil y todos los pastores del mensaje de William Branham no se comportarían como profetas sin mensaje. Y ahora, por tu culpa, Billy Paul Gerson y Joseph Eliezer Branham, los dos hijos de Moisés, han creado también, con la ayuda de los hijos de Coré, su ministerio de cintas para trastornar a Israel. Estimado Ewald Frank, si Aarón, que es el padre y el principio del ministerio sacerdotal, llevó a Israel a la adoración de un becerro de oro, ¿quién eres tú? Estimado Ewald Frank, ¿es posible que después de la muerte de un profeta, un sacerdote lleve al pueblo de Dios a la voluntad de Dios? En varios sueños y visiones que me han contado sobre mi ministerio, las personas me cuentan que al final de su sueño, el profeta desaparece. Y el hombre al que el profeta deja el pueblo, conduce al pueblo a otro camino. Esta es una ley divina. Los sacerdotes siempre hacen volver el pueblo de Dios a la oscuridad, y el mensaje del próximo profeta siempre viene como un clamor de medianoche. Y tú lo sabes mejor que yo, según la visión de Junior Jackson, en la que cada predicador iba a su lado en vez de quedarse esperando la interpretación de la piedra blanca, que es el idioma desconocido del cañón Sabino. Idioma desconocido que recibí el 24 de abril de 1993 y cuya interpretación es mi mensaje. El apóstol Pedro, a pesar de las llaves del reino, nunca dijo: Jesús ha cumplido su misión, yo también cumplo mi misión. Y fuiste tan lejos diciendo: no se fíen del profeta, sino de Dios que encontrarán en la Biblia. William Branham nació como ustedes y yo. Concéntrense en la Biblia. Tu última batalla siempre ha sido llevar a los creyentes de William Branham a la fe evangélica basada en la Biblia y no a la fe profética. Y ninguno de los que dicen que te aman ha intentado ayudarte como hicieron los sacerdotes frente al rey Uzías en 2 de Crónicas 26. Y hoy, por tu culpa, los branamistas que se encomiendan a un profeta se han vuelto ridículos. Y ante un acontecimiento, ellos nunca dirán: oh, Dios de los profetas, ¿qué significan estos acontecimientos? En enero de 2021, todos ellos clamaron: oh, Kamala Harris es el cumplimiento de la visión del hermano Branham. Y en 2022, todos ellos clamaron: oh, Rusia está cumpliendo la profecía del hermano Branham. Una locura vergonzosa que ni siquiera se encuentra entre los católicos y los musulmanes. Y por todas estas declaraciones falsas que ellos hacen, nunca irán delante de sus iglesias o a Internet a pedir perdón. No tienen ningún temor de Dios. Y todo esto, eres tú, Ewald Frank, quien es el responsable. Si hoy en día todos los pastores branamistas tienen llamamientos y comisiones y columnas de fuego, eres tú el responsable. En toda la Biblia, desde Moisés, ¿has visto un sacerdote que tiene un llamamiento y una comisión como tú? ¿Podían Aarón, Pedro y Timoteo contar estas experiencias que relatan ustedes ante sus fieles ignorantes? Y has hecho del tiempo del hambre una eternidad. ¿Cómo puede una hambruna ser eterna? Y dejarás la tierra sin que el maestro establezca otra persona en tu lugar para distribuir esta misma vieja comida de hace más de medio siglo. ¿Dejarás a la iglesia en la confusión? Querido Ewald Frank, cuando a través del hombre William Branham, Dios trajo la luz del atardecer a la tierra, ¿a través de qué hombre en el mensaje trajo Satanás la oscuridad sobre la luz de William Branham y que adormeció a la iglesia si no eres tú? Tanto una luz no es imaginaria, tanto una oscuridad no es imaginaria. Ambas son mensajes. ¿Sabes que has reproducido exactamente en el mensaje de William Branham lo que Melanchthon hizo con el grupo de Lutero antes de la llegada de Juan Calvino? Querido Ewald Frank, en el mensaje de William Branham, ¿quién trajo otro mensaje si no eres tú? La luz del atardecer es un mensaje. El clamor de medianoche es un mensaje. Pero la oscuridad entre la luz del atardecer y el clamor de medianoche llegó por el mensaje de quién. ¿Te haces al menos la pregunta para saber si el mensaje de William Branham trajo la luz sobre la tierra en el tiempo del atardecer? ¿Qué trajo la oscuridad sobre el mensaje de William Branham si no son tus folletos y circulares? Querido Ewald Frank, te ruego hoy en el nombre del Señor Jesucristo, si te resistes a mí hoy, sabe que es al ángel del río Ohio a quien te resistes. Y tú, y todos los que te siguen, todos estaréis de rodillas ante mí en el juicio final por causa de esta pregunta. Querido Ewald Frank, para ayudarte, el eclipse es cuando la luna, el astro circular, carta circular, toma el lugar del sol para querer iluminar la tierra. Y el 24 de abril de 1993 era el ángel, el mismo ángel del río Ohio al que escondía el eclipse, y de detrás del eclipse fue de donde salió el ángel del río Ohio para descender de nuevo sobre la tierra con el cordero para una nueva luz que volvió a iluminar la tierra. El eclipse en la visión del 24 de abril de 1993 no era nada más que tus circulares que trajeron la oscuridad sobre el mensaje de William Branham. Te lo digo en nombre del Señor Jesucristo, en virtud del llamamiento y la comisión que recibí el 24 de abril de 1993. Querido Ewald Frank, Dios sabía que traerías la oscuridad sobre la luz del atardecer y la misión del clamor de medianoche consistiría en atacar tu oscuridad y no luchar contra los evangélicos y los musulmanes que ya estaban sobre la tierra cuando William Branham estaba trayendo la luz del atardecer. Querido padre Ewald Frank, que mis palabras no te irriten porque es el ángel del río Ohio quien te habla ahora. Si piensas que Dios no puede hablarte a través de mí, debes saber también que en el camino hacia Dios, el necio puede enseñar la sabiduría a los sabios y un burro puede dar revelaciones a un profeta de Dios. Si Dios te dijo, Ewald Frank, mi siervo, se acerca el momento en que te escucharán, ¿significa esto que eres un profeta mensajero? ¿Quién es el profeta por el que has conocido la interpretación de esto y la interpretación del águila alemana, el jinete inglés, la cosechadora y la espada del 31 de diciembre de 1965? Estimado Ewald Frank, en Hechos 13, apártenme a Bernabé y a Saulo. ¿Significa esto que Bernabé es un profeta mensajero como Pablo? ¿Puede cada uno tomar sus revelaciones como llamamientos y comisiones? ¿Y por qué interpretas tú mismo tan grandes revelaciones que implican la salvación de la humanidad, ya que no eres un profeta mensajero? Para la interpretación de las revelaciones que Dios te da, ¿por qué no clamas como Eliseo? ¿Dónde está el Dios de Elías? Dios habla a sus profetas por símbolos, y un profeta puede apresurarse a dar una falsa interpretación a estos símbolos. ¿Sabes las siete visiones que William Branham tuvo en junio de 1933, incluyendo aquella en la que una mujer gobernaría los Estados Unidos antes de 1977? Y también el calendario de la humanidad que se detuvo en 1977. ¿Y sabes qué interpretación dio William Branham, diciendo que 1977 marcaría el fin del mundo y nos introduciría en el milenio? Y en varias ocasiones, a ejemplo de su predicación, la 70ª semana de Daniel, predicada el 6 de agosto de 1961, William Branham dijo que todas estas siete visiones se cumplirían entre 1933 y 1977. Pero las cosas no sucedieron según su entendimiento e interpretación. Y ya sabes lo que nuestros enemigos han hecho con eso. ¿Qué es pues de ti, Ewald Frank, que no eres un profeta mensajero? Isaías 44, versículo 26, dice que Dios confirma las palabras de sus profetas, pero Dios no confirma las malas interpretaciones que un profeta da a una visión de Dios. Y en algún momento de su vida, un profeta puede experimentar un declive y necesitará ir a las alturas de las montañas como el águila para renovarse. Por eso, después que Juan el Bautista presentó al Señor Jesús, quiso negarlo y quiso retirar esta parte de su mensaje. Envió a sus discípulos a preguntar si Jesús era realmente el Cristo. Después que Lutero predicó la doble predestinación, renegó la doble predestinación y declaró que es toda la humanidad la que está predestinada para la salvación. Pero justo después de Lutero, llegó Juan Calvino con el mensaje de la doble predestinación. Y en nuestro tiempo, el domingo 24 de marzo de 1963, durante su predicación sobre el séptimo sello, William Branham anunció claramente la venida futura de otro profeta para un ministerio bajo la tienda y el idioma desconocido y la luz que hablaría a este otro profeta por encima de él. Pero William Branham, al ver que la columna de fuego lo dejaría así para ir a hablar a este otro profeta por encima de él, se perturbó y negó sus propias revelaciones el mismo día. Y William Branham pidió que no se publicara esta parte de su predicación sobre el séptimo sello, y al día siguiente, lunes, en una oficina, William Branham hizo otro audio de 20 minutos para reemplazar esta parte. Y fue después de su muerte cuando se publicó el original completo del séptimo sello que contiene el ministerio bajo la tienda y el idioma desconocido, y la luz hablando a otra persona por encima de él. Durante su vida, cada profeta, desde Moisés, ha añadido, sustraído, modificado y corregido él mismo su mensaje. Un profeta es un humano que solo se benefició de una gracia especial de Dios. Y todo esto tú lo sabes mejor que yo, porque viendo todas las revelaciones que recibiste, estabas destinado a ser un gran profeta efesio sobre el rebaño de William Branham. Pero, habiendo seguido el camino equivocado, fue como tu ministerio de maestro, que es la cara de hombre, tomó el lugar de tu ministerio de profeta. En esta edad del profetismo, William Branham no puede dejar su antorcha a un maestro que es su cara de hombre, sino a un profeta que es su cara de águila. Por eso dijo: «Mi hijo José tomará mi Biblia, él es profeta». No te digo imaginaciones. Es como profeta que William Branham te confió el rebaño, y lo confirmo, porque es aquel que tiene la comida el que puede alimentar al rebaño como Pedro. Pero has pasado rápidamente de profeta a maestro y sabes en tu corazón que tus últimas revelaciones no alcanzan las primeras. Ewald Frank, mi padre, lo que tenías que hacer por mí según la orden de Dios y su profeta William Branham, lo hiciste. Desde 1994 y durante varios años he recibido folletos de ti sin pagar nada. Y yo también, todo lo que debe decir un profeta, lo he dicho fielmente, según las visiones que recibí de Dios. Y de todo lo que he dicho, no retengas lo que te puede perder. Jesús no dijo solamente a Pedro: «Aléjate de mí, Satanás». Y como profeta, tengo que decir lo que recibo de Dios y no lo que la gente quiere oír. Y todo lo que te he dicho, no lo he dicho por arrogancia. De ser así, perdóname. La arrogancia no está en la cultura de un profeta. Ewald Frank, mi padre, si yo contara unas visiones, ¿quién las interpretaría? Pero según la capacidad que Dios me dio, te hablé según estas visiones. Y convencerte no era mi intención, ni mucho menos. Dios es el único que tiene el poder de convencer. Por mi parte, me alegra haberte dicho todo lo que recibí del ángel del 24 de abril de 1993, que es el ángel del río Ohio. Y estoy feliz de haberte amado antes de que dejes la tierra. Gracias a ti, mi padre, Ewald Frank, por todo lo que has hecho por la tierra y también por mí. Acaban de escuchar Kakú capítulo 152. Las últimas palabras de Kakú Philip a Ewald Frank. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.